Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días y bienvenidos una vez más a La Chispa Literaria. Gracias por acompañarme, mi nombre es Carol Andrade y como siempre todos los miércoles es un placer poder compartir con ustedes. Espero que estén pasando una excelente mañana, un buen inicio de miércoles, que tengan al lado una tacita de algo caliente, ya pueda ser un té o un cafecito, mientras nos adentramos un poquito al mundo de la literatura. Hoy estaremos hablando de un poeta muy conocido. Hoy nos quedamos en nuestro país, hoy nos quedamos en Ecuador. Y antes de empezar, quisiera declamar un poema de él, para ver si de pronto podemos adivinar de quién estoy hablando. El poema se llama Nada nos pertenece. Cada día el mismo árbol rodeado de su verde familia rumorosa. Cada día al latir de un tiempo niño que el péndulo mece en la sombra. El río da sin prisa su naipe transparente. El silencio camina a un inminente ruido. Con sus deditos tiernos la semilla desgarra sus pañales de lino. Nadie sabe por qué existen los pájaros, ni tu tonel de vino, luna llena, ni la amapola que se quema viva, ni la mujer del arpa, dichosa prisionera. Y hay que vestirse de agua, de dóciles tejidos, de cosas invisibles y cordiales, y afeitarse con leves despojos de palomas, de arcoíris y de ángeles. Y lavar el escaso oro del día, contando sus pepitas cuando el poniente herido quema todas sus naves y se acerca la noche capitaneando sus oscuras tribus. Entonces hablas, cielo, tu alta ciudad nocturna se ilumina, tu muchedumbre con antorchas pasa y en silencio nos mira. Todas las formas vanas y terrenales, el joven que cultiva una estatua en su lecho, la mujer con sus dos corazones de pájaros, la muerte clandestina disfrazada de insecto. Cubres toda la tierra, hombre muerto, caído como una rota jaula o cascarón quebrado, o vivienda de cal de una monstruosa araña. Los muertos son los monjes de la orden de los anacoretas subterráneos. La muerte es la pobreza suma o el reino original reconquistado. Hombre nutrido de años y cuerpos de mujeres, cuando Dios te espolea, te arrodillas, y solo la memoria de las cosas pone un calor ya inútil en tus manos vacías. Tal vez ya tenemos una idea de quién estamos hablando. Este poema se llama Nada nos pertenece y fue escrito por Jorge Carrera Andrade. Así es, amigos, que hoy vamos a hablar sobre escritor y poeta ecuatoriano. Gran poeta, como les mencionaba, cuya obra se considera la superación del modernismo y la iniciación de las vanguardias en Ecuador. Fue un cosmopolita en su formación y en sus planteamientos estéticos, trascendió ampliamente las fronteras locales y ejerció la traducción, el ensayo y la diplomacia con el mismo ahínco con el que cultivó la poesía. Jorge Carrera Andrade estudió en la Facultad de Jurisprudencia de Quito, en la de Filosofía y Letras de Barcelona, España, y en la de Aix, Francia. Fue político y diplomático, fue secretario general del Partido Socialista Ecuatoriano desde 1927 a 1928, fue secretario del Senado y del Congreso, cónsul de su país en Paita, Perú, en El Havre, Francia, en Yokohama, Japón y San Francisco, Estados Unidos. Fue secretario de Embajada en Venezuela, ministro plenipotenciario en Gran Bretaña y delegado en la UNESCO. Increíble la trayectoria de

de Rubén Darío. Vamos un poquito a adentrarnos más en la vida de este interesante personaje. ¿Qué más hizo Jorge Carrera Andrade? ¿Qué sabemos de su familia? Regresemos un poquito, ¿ya? Él nació en Quito, nuevamente el 18 de septiembre de 1903, en una casa de la calle García Moreno y Morales, barrio de La Ronda. Para los que vivimos en Quito, no estamos tan lejos de donde nació este gran escritor y novelista. Fue un novelista y poeta ecuatoriano. Sus padres fueron el doctor Abelardo Carrera Andrade, político socialdemócrata en su juventud y jurista que hizo profesión jurídica hasta alcanzar ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, retirándose en 1942. Hijo de Carmen Amelia Vaca Andrade, propietaria de una reconocida biblioteca, que hablaba el francés, ejecutaba el arpa, pintaba y tenía un profundo influjo sobre sus hijos. Si hablamos un poquito de su educación, Jorge Carrera Andrade vivió una niñez alegre entre la ciudad y el campo, donde siempre tuvo la dedicación de su madre. En 1908 fue inscrito en la Escuela del Carmen Bajo, frente al Hospital San Juan de Dios. Estudió su educación primaria en el pensionado Colegio Borja, época en que ya hojeaba a escritores simbolistas franceses entre los árboles de la serranía, aprendiendo afabilidad, sutileza y lucidez. En 1911 se mudaron a una vivienda más grande en la misma calle, entre Loja y Ambato. En 1914 se incorporó a la Escuela Normal Juan Montalvo para darse cuenta de que el camino de la pedagogía no era el que más se acercaba a sus tendencias y aptitudes, y se retiró. Luego pasó a la Escuela de los Padres Mercedarios, donde estuvo poco tiempo. En 1915 pasó al Instituto Nacional Mejía, donde acompañó a Gonzalo Escudero y a Augusto Arias y tuvo de profesor de literatura a Alejandro Andrade Coello. Si hablamos un poco sobre su matrimonio, primeras nupcias con Paulette Colín Levas en 1935, pero de quien se separaría luego en 1946. Tras lo cual ella volvió a Francia. Su segundo matrimonio ocurrió en septiembre de 1952 con Jeanine Ruffier des Amis en París, con quien vivía desde 1948. Qué interesante la vida de este autor. Recuerden que pueden interactuar con nosotros, recuerden que nos pueden dejar sus comentarios para saber qué tal, qué tanto han leído de este autor, qué les parecen o qué es lo que han escuchado de él. Es siempre interesante conocer sus opiniones. Recordemos nuevamente que en la época de los 1920, en la poesía ecuatoriana, surgió una apertura cosmopolita, palpable en los contactos internacionales más amplios que se hicieron, y la producción poética ahora estuvo al nivel de los grandes movimientos artísticos de América Latina de la época. Y maduró un fuerte movimiento poético que colocó la lírica ecuatoriana en la tradición de la modernidad y sus rupturas con una fuerte presencia de formas poéticas vanguardistas. Pero antes de ahondar en las obras de este grandioso autor, poeta, novelista ecuatoriano, hablemos un poquito de su juventud. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué conocemos de él? Lo que sabemos de Carrera Andrade es que era asiduo de la librería Sucre de Bonifacio Muñoz. Interpretaba a Montalvo y a los clásicos castellanos sin dejar de ser leal a un romanticismo retardado. Para junio de 1916, cofundó y dirigió la revista novelera El Crepúsculo, que fue, como lo describen algunos, una diablura literaria de adolescentes de colegio que apenas duró 2 ediciones, exhibiendo escritos líricos y poesías nostálgicas bajo los apodos de Hortos y Jean Valjean. Por lo anterior, en enero del siguiente año, es decir, 1917, Carrera Andrade fundó la Sociedad Literaria César Borja, junto a Luis Aníbal Sánchez y César Ariosto Orellana, para publicar en abril la revista La Idea, agregándose a ellos Luis Aníbal Sánchez y Gonzalo Pozo. En un concurso infantil, Carrera Andrade fue reconocido con un libro de Rubén Darío cuya leída le avivó las ganas de escribir, y aunque no conociendo cómo construir rimas, sus primeras poesías las hizo en prosa, La Antología de la Poesía Francesa Moderna, traducida por Díaz Canedo y Fernán Fortún, y la publicación Letras de Quito le abrieron camino al modernismo. Aún versificaba como Darío en 1918, cuando reconoció las novedosas corrientes naturalistas al estilo de Walt Whitman y abandonó la noción de la muerte y los edenes artificiosos por lo renovado atractivo de la cotidianidad. Luego de repasar lecturas de Andrés Gide, la relevancia de tal corriente naturista, juvenil poeta pleno de vida y equilibradamente sensible, colaborador del magazine estudiantil del Mejía llamado Vida Intelectual y en la publicación semanal, de corte humorístico Caricatura. Para 1919 se publicó en la magazine Juventud Estudiosa y en 1920 en Los Hermes, ambas de Guayaquil, con una dejadez divertida, intranquila y agitada, y cuyos poemas adquirían resonancia internacional. En 1921 publicó una serie con el rótulo de Resumen Antológico de la Moderna Lírica Ecuatoriana, con espacios de introducción. Graduado de bachiller, inició sus estudios, como mencionamos al inicio de nuestra emisión, de Derecho, pero pronto dejó la carrera. Participó en una agrupación de intelectuales llamada Renovación. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, participó de la mano con Benjamín Carrión, Pío Jaramillo, Antonio Quevedo, Jorge Ewes, Carlos Zambrano Orejuela, Miguel Ángel Zambrano y otros. Perdón, leí mal el nombre, es Jorge Ewes. Y bueno, es increíble todo lo que él hizo durante sus años de juventud. Recién estaba empezando la universidad, su carrera de Derecho. Pero él no se quedó aquí, hay mucho más de Carrera Andrade. Y es que comenzó a redactar una novela que llamó Cordillera, que tras publicar algunas páginas en una publicación estudiantil, no prosiguió dada su dificultad para construir diálogos. Cooperó a través de ese mismo año en la revista Proteo, y para julio de 1922 editó Estanque Inefable, conformada por 27 poemas elaborados desde el año 1920, unas con rima corta, obteniendo dadivosos comentarios de Isaac Barrera. También publicó en Incienso, de Rafael Coronel. Recién llegaba de Madrid el bardo César Arroyo con novedosas ideas y alegorías del creacionismo y ultraísmo poético, que emocionaron a Carrera Andrade, impulsándole a viajar a Guayaquil en plan errante y cooperar en el magazine modernista de Cuenca, América Latina, dirigido por Manuel Moreno Mora. Lo que aquí encontramos es el gran espíritu poético de Jorge Carrera Andrade, que se abría a todas las diferentes orientaciones que llegaban para contagiarse algo de ellas, pero sin incorporarse estrictamente ninguna. Un gran ejemplo es la que acabo de mencionar, Estanque Inefable, de 1922. Ocurrió en un momento bucólico y melancólico de su poesía, con exaltaciones del campo y de la naturaleza. Ya desde entonces, en esta obra, dejó ver el ánimo de construcción de una perspectiva literaria para mirar y hablar de las cosas pequeñas y terrenas. frente a una línea poética que indagaba más bien las grandes cuestiones. Luego, en su siguiente obra, en 1926, La Guirnalda del Silencio, se advierte nuevamente un acendrado interés por la conformación de un acento poético renovador en el que se disimula la acción de la política, porque Carrera se halla más bien también en un proceso de construcción de una identidad poética separada de sus funciones agitacionales, aunque desde una perspectiva menos intimista y más humana y universal. Si nos vamos a su obra Boletines de Mar y Tierra, escrita en 1930 y bajo la influencia de las vanguardias hispanoamericanas del periodo, gracias a la metáfora del viaje marino, Carrera empieza a crear en su poesía una sensación de universalismo que, si bien al principio es geográfico, pronto produce un redimensionamiento del lugar geográfico como sitio de enunciación del arte del poeta. Si nos saltamos a 1945 y vamos a su libro Lugar de Origen, libro en el que se van hallando nuevas claves que buscan conjurar una proclama de la tierra junto a una posición del universalismo cósmico. El poema que da título al libro insiste en esta línea de impresiones metafóricas ligadas a la tierra. Y bueno, no podemos hablar del lugar de origen sin declamar o al menos leer el poema que da título a este libro. Y aquí vamos entonces, Lugar de Origen, por Jorge Carrera Andrade. Yo vengo que la tierra donde la chirimoya, talega de brocado, con su envoltura impide que gotee el dulzor de su nieve redonda, y donde el aguacate de verde piel pulida en su clausura oval, en secreto elabora su sustancia de flores, de venas y de climas. Tierra que nutre pájaros aprendices de idiomas, plantas que dan cocidas la muerte o el amor o la magia del sueño o la fuerza dichosa. Animalitos tiernos de alimento y pereza, insectillos de carne vegetal y de música o de luz mineral o pétalos que vuelan. Capulí, acereza del indio interandino, codorniz, armadillo cazador, dura penca al fuego condenada o hacer red o vestido. Eucalipto de ramas como sartas de peces, soldado de salud con su armadura de hojas que despliega en el aire su batalla celeste. Son los mansos aliados del hombre de la tierra de donde vengo, libre con mi lección de vientos y mi carga de pájaros de universales lenguas. Y este ha sido el lugar de origen. Este poema se titula así, bueno, como podrán haber escuchado, porque resalta las maravillas naturales del país. Es una poesía geográfica, combina el parnasianismo, el clasismo, el romanticismo y el realismo. Y trata a la temática relacionada al dolor y la soledad del hombre. Como escucharon, su poesía está llena de amor y de elogios hacia nuestro país. Bastante interesante, tiene un estilo metafórico, producto de un lenguaje lírico, donde hay imágenes gracias a la sinestesia. Nuevamente tiene un enfoque realista y si nos vamos a su composición específica, al análisis del poema como tal, está compuesto por 7 estrofas de versos trisílabos utilizando el verso alejandrino. Al tiempo que publicó Lugar de Origen, o bueno, durante la misma época, también publicó Canto a las Fortalezas Volantes, Cuaderno del Paracaidista, que escribió en San Francisco, una selección con el nombre de Poesías Escogidas y unas interpretaciones suyas de Paul Valéry. Si continuamos con su obra, en agosto de 1950 fue nombrado vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué interesante! Desde aquí nos escuchan, desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y fue director de la publicación Letras del Ecuador, órgano de la seccional literaria de dicha institución, donde se mostraron varios discursos y piezas suyas. En 1951 editó Poesía francesa contemporánea, con 300 poesías de escritores franceses y belgas. Igualmente, una serie de sus poemas con el título nuevamente del lugar de origen y 6 poemas dedicados a Quito. En 1953 vio la luz su poemario Familia de la Noche, con 5 poesías de gran abundancia y talla lírica, prolongado impulso y agudo estilo. Este volumen es un lamento por las personas amadas que se han marchado y a la humanidad entera acorralada por todas partes. Estando en su edad madura, se instruía en los archivos de París y trasladaba poemas del francés y del inglés, a pesar de que la gestión burocrática le sometía a sentimientos de desilusión intelectual. Continuando, en 1958 publicó otro poemario, La moneda del forastero, y de vacaciones retornó al Ecuador donde produjo El camino del sol, con temática histórica. También produjo Galería de místicos e insurgentes, retratando las vidas de personalidades de las épocas colonial y republicana. Libros con relatos noveladas de baja calidad. En esas fechas renuncia a la UNESCO y se retiró a Long Island, laborando para distintas universidades americanas. En 1960 publicó su poesía Hombre Planetario, reconocida como lo mejor de lo suyo, obra cumbre por sus símiles y alegorías, sarcasmos, incógnitas y por el profundo contenido de su juicio a la cultura tecnológica. Hombre Planetario es una percepción realista de mayor profundidad que su otra poesía antológica, Juan sin Cielo. En pocas palabras, Hombre Planetario es una obra clave para entender la maduración de su palabra poética, de la palabra poética de Carrera Andrade, pues los textos de Carrera radicalizaban el proceso de evidenciar la imposibilidad de la palabra para captar la totalidad de la realidad. El texto del segundo volumen de Hombre Planetario, de 1959, con un proyecto distinto y de más largo aliento que el primero, exige incluso formalmente un solo plan poético que no se dispersa en varios poemas, sino que es una secuencia de 20 poemas integrados temáticamente por esta búsqueda del único habitante universal. La obra poética de Carrera Andrade expresa una estética de la percepción del mundo que va de lo grande a lo pequeño o del ser a las cosas. La calidad de su prosa podemos estimarla en latitudes y en algunos apuntes sobre la poesía ecuatoriana y sobre las cosas de Estados Unidos, cuya estructura y mecanismo también se reflejan en los poemas como El canto al puente de Oakland. Culminó su carrera diplomática como ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y de entre sus obras más tardías cabe citar El volcán y el colibrí en 1970 y la publicación de su obra poética completa 1976. Y bueno, eso ha sido una parte de lo que hemos discutido sobre Jorge Carrera Andrade, poeta ecuatoriano cuya obra se considera la superación del modernismo y la iniciación de las vanguardias en nuestro país. No se vayan, quédense con nosotros, damos paso a nuestro primer corte comercial y ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Vivienda propia ahora es posible. El Plan Todonda Vida y Casa para Todos te ofrecen la oportunidad de que adquieras tu vivienda de interés social o interés público desde 23.000 hasta $91.000. Las viviendas BIS de 23.000 a $40.000 cuentan con un bono del gobierno de $6.000. Más de 800 proyectos de interés social BIS e interés público PIB se construyen a nivel nacional para que cumplas tu sueño de tener vivienda propia con el mejor financiamiento que ofrece el gobierno. 4.99 de tasa de interés, 5% de entrada y hasta 25 años plazo. Entidades financieras: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista Suay. Más información en www.midubit.net. Sembramos futuro. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Yo crecí con vosotros. Mis brazos se alargaron como ramas sedientas al inmenso horizonte. El águila de Patmos, oh gran libro volante, me enseñó el Evangelio de las rocas. Yo vengo de un país anterior a Baalbek, de un mundo sumergido en el océano hace muchos milenios. He vivido 100.000 domingos en la tierra y he visto sobre el surco de las nubes a los bueyes alados de Babilonia y Nínive. Muchas gracias por regresar y quedarse con nosotros. Lo que acabamos de escuchar es Para Sentir, la última declamación del poeta Jorge Carrera Andrade. Esto fue transmitido a través de Historia Viva, un canal de periodismo histórico del Ecuador que pueden encontrar en YouTube, en el cual pueden averiguar un poquito de nuestra historia ecuatoriana. Muy interesante, increíble toda la obra de este poeta, lo grande de su carrera, no solo hablando de su carrera como escritor, sino también como relacionista, de cierta forma. Ya vemos todos los roles que tuvo y por los cuales también obró de forma en la que pudiera ayudar a nuestro país. Muy, muy interesante. Vamos a continuar hablando un poquito de él, pero esta vez vamos a centrarnos un poco más en sus obras, en su estilo literario. Entonces, empecemos, como ya lo he descrito, Jorge Carrera Andrade como poeta produjo una extensa obra que ha sido de gran reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y ha sido llevada y traducida a otros idiomas. Como autor, también deja inédita y sin finalizar su novela Hombres en Marcha. En adelante vamos a detallar sus poemas y sus libros y algunas antologías de sus trabajos líricos, a los que se refiere como poemarios. Como poemas, tenemos un gran número de poemas. Los vamos a narrar muy, muy rápidamente para no hacer esto, no convertir nuestro programa en una especie de dictado o algo por el estilo. Entonces tenemos Amigos de las Nubes, Estanque Inefable, Canto a Rusia, Mademoiselle Satán, La Hora de las Ventanas Iluminadas, Boletines del Clima, Cuadernos de Poemas Indios, Latitudes, El Tiempo Manual, País Secreto, Microgramas, Registro del Mundo, Mirador Terrestre, La República del Ecuador, Encrucijada de América, ya mencionamos Lugar de Origen, El Visitante de Niebla y otros poemas, Rostros y Clima, Aquí yace la espuma, La llave del fuego, La tierra siempre verde, Hombre planetario, 1957 y luego 1959, recuerden que hay dos tomos, Viajes por países y libros, El alba llama a la puerta y Tierra de pájaros. Y estos son solo algunos de sus poemas. Me he reservado mencionar otros, dado que mi intención no es convertir esto en algún tipo de dictado por el estilo. Siguiente, lo que tenemos son los libros. Tenemos La Guirnalda del Silencio de 1926, Rol de la Manzana 1935, Biografía para el uso de los pájaros, 1937. Vocación terrena, 1972. Y Libros del destierro, también en 1972. Si hablamos un poquito de Microgramas de Jorge Carrera Andrade, son pequeñas poesías de hasta 2 estrofas con temáticas específicas y a la vez sencillas. Se les hacía en referencia a temas naturales. Carrera Andrade incursionó en el haiku, utilizando como tema la fauna, flora y folclore ecuatoriano, con gran habilidad y en un modo grandiosamente vanguardista, proporcionando un aire novedoso al haiku. Por ello, sus poemas fueron denominados como indofuturista por la poetisa chilena Gabriela Mistral. Carrera Andrade usa el haiku para, de acuerdo a alegorías formidables, plenas de color, reflexionar una especie de proverbios filosóficos universales de gran hermosura y que conciernen a la naturaleza y al cosmos. En Jorge Carrera Andrade se puede encontrar un gran influjo de Matsuo Bashi. Y aquí podemos leer uno hecho al colibrí. El colibrí, aguja tornasol, pespuntes de luz rosada, da en el tallo temblón, con la hebra de azúcar que saca de la flor. Y podríamos continuar leyendo algunos de sus otros microgramas. Tenemos también Tortuga. La tortuga, en su estuche amarillo, es el reloj de la tierra parado desde hace siglos. Abollado ya se guarda con piedrecillas del tiempo en la funda azul del agua. También tenemos uno hecho a la golondrina. Ancla de plumas por los mares del cielo, la tierra busca. Lagartija. Amuleto de plata o diablillo con bocio, criatura del alba. Memoria de las ruinas, fugaz mina animada, calofrío del campo, lagartija misántropa. Al guacamayo, el trópico le recomienda, con candelas y otros su manto, hecho de todas las banderas. Y por último vamos a mencionar el micrograma a la nuez. Nuez. Sabiduría comprimida, diminuta tortuga vegetal, cerebro de duende paralizado por la eternidad. Recordarán también que hace poco mencioné su libro Biografía para uso de los pájaros, que fue publicado en 1973. Podemos leer uno de sus poemas, bastante interesantes y bueno, que me cautiva. Nací en el siglo de la defusión de la rosa, cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles. Quito veía andar la última diligencia y a su paso corrían en buen orden los árboles, las cercas y las casas de las nuevas parroquias en el umbral del campo, donde las lentas vacas rumiaban el silencio y el viento espoleaba sus ligeros caballos. Mi madre, revestida de poniente, guardó su juventud en una honda guitarra y solo algunas tardes la mostraba a sus hijos, envuelta entre la luz, la música y las palabras. Yo amaba la hidrografía de la lluvia, las amarillas pulgas del manzano y los sapos que hacían sonar 2 o 3 veces su gordo cascabel de palo. Sin cesar maniobraba la gran vela del aire. Era la cordillera, un litoral del cielo, la tempestad venía y al batir del tambor cargaban sus mojados regimientos. Mas luego el sol con sus patrullas de oro restauraba la paz agraria y transparente. Yo veía a los hombres abrazar la cebada, sumergirse en el cielo unos jinetes y bajar a la costa olorosa de mangos, los vagones cargados de mugidores bueyes. El valle estaba allá con sus haciendas, donde prendía el alba su reguero de gallos, y al oeste la tierra donde ondeaba la caña de azúcar, su pacífico banderín, y el cacao guardaba en un estuche su fortuna secreta, y ceñían la piña su coraza de olor, la banana desnuda su túnica de seda. Todo ha pasado ya. en sucesivo oleaje como las vanas cifras de la espuma, los años van sin prisa heredando sus líquenes y el recuerdo es apenas un nenúfar que asoma entre dos aguas su rostro ahogado. La guitarra es tan solo ataúd de canciones y se lamenta herir en la cabeza el gallo. Han emigrado todos los ángeles terrestres hasta el ángel moreno del cacao. Nuevamente, esta es una parte, un poema que pueden encontrar en Biografía para uso de los pájaros, de Jorge Carrera Andrade, libro que fue publicado en 1937. Y ahora que hemos hablado ya de sus obras, podemos retomar y ir un poquito más a profundidad sobre la actividad pública que tuvo Jorge Carrera Andrade, que también es bastante, representativa e importante para nuestro país durante su época, claro está. Empecemos por decir otra vez que participó en 1922 en el Congreso del Partido Liberal, del cual luego se retiró pasando a las filas del socialismo. Al conmemorarse un año de los sucesos del 15 de noviembre, se editó una crudísima versión impresa de Humanidad en tinta roja, adversando al presidente José Luis Tamayo. Para quienes recién nos están escuchando o recién estamos aprendiendo un poquito de la historia de nuestro país, ¿a qué me refiero con los sucesos del 15 de noviembre de 1922? Espero recuerden los que ya hemos visto historia en nuestro país, que el 15 de noviembre de 1922 ocurrió la masacre de obreros. Fue una matanza de trabajadores perpetrada tristemente por el ejército del Ecuador en Guayaquil. Fue una respuesta a la huelga general de noviembre de 1922, autorizada por el entonces presidente de la República, al que ya mencionamos, el liberal José Luis Tamayo. La masacre tuvo lugar luego de que los trabajadores iniciaran una marcha multitudinaria para exigir la liberación de compañeros detenidos. El evento ha cobrado gran importancia en la historia sindical del Ecuador y es recordado como el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. La fecha es rememorada todos los años por organizaciones de trabajadores, quienes colocan ofrendas florales y cruces en el río Guaya en honor a los fallecidos. Es por esta razón que, si recordamos de lo que estábamos hablando, Carrera Andrade participaba del Partido Liberal, pero después de lo ocurrido se movió y se enlistó en las filas del socialismo. También fue llevado a prisión y permaneció algunos días incomunicados por su crudísima versión impresa de Humanidad en tinta roja en contra de él, que fue presidente José Luis Tamayo. El 26 participó enérgicamente en la conmemoración en Quito del primer Congreso Socialista Ecuatoriano y fue elegido secretario de esa nueva entidad política. Hablo del 26 del mismo mes, 26 de noviembre de 1922. En mayo de 1928 fue nombrado representante del Partido Socialista en el quinto Congreso Internacional a efectuarse en Moscú. Para la ocasión viajó a Panamá, donde se sustentó por 3 meses dando conferencias, luego se desplazó a Holanda y Alemania. En Berlín se relacionó con Víctor Raúl Haya de la Torre, en París con César Vallejo y Gabriela Mistral. Iniciaba así su vida internacional. Sin embargo, en Hamburgo le negaron la visa y tuvo que retornar a París. En julio de 1933 retornó al Ecuador tras 5 años de alejamiento. Obtuvo un recibimiento inesperado en Quito, acudiendo todo poeta e intelectual a visitarlo. El 10 de agosto se convocó al Congreso y fue designado prosecretario. Después produjo Cartas de un emigrado en prosa introspectiva y de tendencia social. Impartió clases en el Mejía y estableció el Grupo Social Agrario, género de partido político que tuvo breve duración. En 1934 fue designado cónsul en Paita y produjo latitudes que ya mencionamos con escritos sobre diversos autores. Época en que se inició en la diplomacia, carrera que le duraría por aproximadamente unos 34 años. En agosto de 1934, de nuevo en Quito, participó en un concurso nacional para funciones diplomáticas y fue asignado como cónsul en el Havre. En 1938 fue enviado a Yokohama y se trasladó a través de los Estados Unidos. Llegado a Japón, se apasionó por la cultura oriental y sus esenciales expresiones. En 1944, el presidente Velasco Ibarra lo asignó como encargado de negocios en Caracas, transformando su vivienda en centro de reuniones de los más destacados personajes de la literatura y la política venezolana. Fue adicionalmente época de recogimiento y creación, agradeciendo a la Revolución Rusa y a los ideales marxistas la iluminación de sus creencias de humanismo social, sensibilidad de hermandad universal que consiguió manifestación plena en las poesías de última hora. En 1945 sucedió el levantamiento que derrocó al presidente venezolano Medina Angarita y políticos y parientes del removido jefe de Estado pidieron asilo en la embajada hasta recibir salvoconductos. Carrera Andrade mantuvo el respeto al derecho de asilo y se transformó en el personaje del día. En 1946, el presidente Galo Plaza Lasso igualmente lo nombró miembro de la delegación del Ecuador ante la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas ocurrida en París. Le correspondió ser testigo en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Pueden creerlo? ¡Qué increíble! Al ser removido Velasco en 1947 y encargarse Carlos Julio Arosemena Tola del poder, fue asignado como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña. En marzo de 1950 fue sancionado con el retorno a Quito como simple jefe de la sección diplomática, esto por la rivalidad con el mezquino canciller Neftalí Ponce Miranda, que le produjo tantas molestias que Carrera Andrade renunció a la brevedad. Ese año, 1951, fue remitido a París por el ministro de Educación, Carlos Cueva Tamariz, como miembro permanente del Ecuador ante la UNESCO, pero sin paga. Dado lo comprometido de la situación, evaluó su retorno cuando Jaime Torres Bodet le solicitó que se mantuviera como simple traductor. Más adelante, fue promovido a redactor de las ediciones en español y directivo de la revista El Correo de la UNESCO. Y allí se mantuvo 7 años participando en eventos internacionales, representando así a la UNESCO. En 1960 retornó a funciones diplomáticas, ya que el presidente Ponce le sorprendió al designarlo miembro adscrito con rango de embajador a la delegación del Ecuador ante las Naciones Unidas. Ello debido a la solicitud de sus amigos, el encargado de la delegación Leopoldo Benítez Vinuesa y del canciller José Ricardo Chiriboga Villa Gómez. Al poco tiempo, Velasco Ibarra fue de nuevo electo y le designó embajador en cargo especial ante los gobiernos de Chile, Argentina y Brasil, para exponer la proposición de nulidad del protocolo de Río de Janeiro. Para aquellos que tal vez no lo recuerden, el protocolo de Río de Janeiro, que se firmó en 1942 y cuyo nombre oficial fue Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, fue un acuerdo firmado entre nuestro país y Perú para tratar de poner fin a las disputas territoriales. La firma de este tratado se produjo en la ciudad que le da nombre el 29 de enero de 1942. ¿Okay? Aquí lo que sucede es que Velasco Ibarra envía como embajador a Carrera Andrade para exponer y proponer la nulidad de este protocolo de Río de Janeiro. Fue encargado muy patriótico que, no obstante, no dio grandes resultados. De retorno a Quito en 1961, se le encargó de embajador a Venezuela y en julio de 1963, Venezuela sometió al Ecuador y se rompieron las relaciones debido a la dictadura de Castro Gijón. En 1964 fue embajador en Nicaragua, nación que ya conocía y respetaba por ser la cuna de Rubén Darío. Fue afortunado en sus últimos años, ya que tras abandonar su rebeldía juvenil, prestó servicios a las dictaduras y vivió de ellas. La cómoda diplomacia mató sus ideales de juventud. En 1965 fue llevado de embajador a París por el canciller y colega Gonzalo Escudero. Las presidencias de Clemente Yerovi y Otto Arosemena Gómez cambiaban todo, ya que este último lo nombra canciller el 19 de noviembre de 1966. Carrera Andrade admitió el cargo y lo recibió en Quito, aunque desde el principio no concilió con el estilo personal de gobierno del mandatario. Para la fecha hubo de trasladarse a Buenos Aires para la reunión en la preparación de la tercera conferencia interamericana a efectuarse en Punta del Este, con la asistencia de los presidentes de los países americanos. Le correspondió ser testigo sin voz de lo que tenía preparado el presidente Arosemena Gómez, al ser Ecuador el solitario país cuyo voto no acordó la unanimidad. De retorno a Quito decidió renunciar para luego ser nombrado embajador ante los Países Bajos. Como podemos ver, Jorge Carrera Andrade tuvo una gran carrera diplomática, al igual que una gran y ardua carrera como escritor, poeta y novelista. Es mucho lo que ha dejado a las siguientes generaciones y agradecemos por todo lo que ha escrito sobre nuestro maravilloso país. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos todos los miércoles en el horario de 9 a 10 a través de La Chispa Literaria por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos la siguiente semana y nuevamente ya saben que es un placer poder interactuar con ustedes en redes y saber sus opiniones al respecto de nuestro programa. Un abrazo enorme a todos nuestros radioyentes y nos veremos y nos escucharemos el siguiente miércoles. Hasta luego.